Se constituyeron hace poco comités preparatorios por el Día de la Estrella Luz en Irlanda, Brasil y Suecia. Las entidades nacientes decidieron organizar, con motivo del 75º cumpleaños del gran dirigente Kim Jong-il, variadas actividades político-culturales como encuentro conmemorativo, sesión fílmica y exposición de fotos y libros en elogio de la diamantina vida revolucionaria y las indelebles proezas de él. Por otra parte, se constituyó hace poco en Rusia el Comité Preparatorio por el aniversario 105 del natalicio del gran presidente Kim Il-sung y el 75 del gran dirigente Kim Jong-il.